Noche sin luna. Noche sin luna, voy buscando mi fortuna. Encontrando mi lugar. Noche sin luna, voy buscando mi fortuna. ojos verdes de mirar dormido. Verdes de mirar dormido, que guardan en tu cielo morena, morena, morena. Cuando tú caminas, armonía de cielo tiene tu cintura. Ay, por eso yo te canto morena, morena, morena. La esperanza mía, te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi afandar. Tu maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol. Sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Hey. La mía de celo tiene tú.